existían dos presidentes de México. Vamos a ver que existían dos presidentes de México. Se da el fenómeno político de tener dos presidentes. Obviamente íbamos a tener un presidente de tendencia liberal, ¿sí? ¿Qué iba a ser quién? Benito Juárez. El liberal, ¿qué iba a ser? Benito Juárez, que por mandato constitucional iba a ser el presidente. Y otro, obviamente, conservador, que iba a ser quién? Félix María Zuluaga. Conservador, que iba a ser, exactamente, Félix María Zuluaga. Entonces, la situación, muchachos, es que teníamos dos presidentes y cada bando reconocía al que quería, pero la realidad era que el presidente legítimo del país seguía siendo Benito Juárez. Y ahora la pieza más preciada para los conservadores era tomar preso a Benito Juárez, porque tomándolo al preso se terminaba la guerra y los liberales y los conservadores subirían al poder y quitarían todas esas leyes que les afectaban, principalmente la Constitución de 1857, la Ley Lerdo, la Ley Juárez, la Ley de Melchor Ocampo y todas esas leyes que se hicieron para darle igualdad al país y quitarle poder político y económico, sobre todo a la Iglesia y al Ejército, ¿verdad? La guerra, muchachos, ya tal cual era así una guerra porque cada bando tenía sus ejércitos. Vamos a ver, muchachos, que los líderes militares que van a ayudar a cada bando, ¿quiénes son? Los líderes militares de cada bando, pues van a ser personajes que a la larga van a ser protagonistas de la vida política y militar del país. Por ejemplo, del bando liberal estaban como gente que le ayudaba a Benito Juárez a organizar los ejércitos y las luchas en distintos lados del país, estaba Ignacio Zaragoza. Otro de los líderes militares liberales era Santos Degollado. Santos Degollado y otro de nombre y el general González Ortega. Y el general González Ortega. ¿Qué pasó? Son los líderes militares del bando liberal. Que estaban aliados a Juárez y que eran los que se encargaban de organizar las luchas. ¿Ok? Para defender a Benito Juárez y a los liberales. ¿Sí? El gobierno legítimo. Y por el otro lado, muchachos, pues estaba el bando conservador. ¿Es Santos o Santos? Santos de Goyal. Y el bando conservador estaba organizado por un militar de apellido Osoyo, por otro militar importante llamado Miguel Miramón, por otro militar que lógicamente era Zuluaga, pero también lo que iba a ser Tomás Mejía, y otro de nombre llamado Leonardo Márquez, y otro de nombre llamado Leonardo Márquez. Quiere decir, muchachos, por supuesto, Zuluaga también, si me explico, pero pues ya lo hemos nombrado mucho. La guerra, muchachos, estaba ya en pleno apogeo. Estábamos en el año de 1858, en el mes de mayo. En lo que es, muchachos, mayo de 1858, ya la guerra era tal cual, una guerra en pleno apogeo, en donde ejércitos de ambos bandos luchaban en distintos estados del país, en distintos puntos del país, así tal cual, con municiones, con rifles, con lo que fuera, ¿no? El país ya estaba totalmente en guerra civil, totalmente estaba levantado. Para esta fecha, muchachos, de mayo de 1858, pues vamos a ver que, como quien dice, toma una ligera ventaja el bando conservador, porque vamos a ver que los conservadores, dominaban el occidente y norte del país, Es decir, muchachos, para mayo de 1858, no solamente Juárez estaba siendo perseguido y había establecido su gobierno o la capital del país, entre comillas, de manera provisional en Veracruz, sino que para esa fecha ya los conservadores tenían tomados varios estados del norte y del occidente del país. Estaban tomando una ligera ventaja los conservadores, pero la ciudad de Veracruz estaba bien resguardada por los liberales. ¿Sí me explicó? Y ahí era lo que pasaba. O sea, ¿qué pasaba con Juárez en lo que los conservadores estaban tomando el occidente y el norte? Seguía estableciendo su gobierno ahí, no había quien lo capturara, y seguía gobernando y creando leyes, o sea, no se amedrentó, seguía creando leyes en contra de la iglesia y del ejército para darle ahora sí igualdad al país. ¿Sí me explicó? Entonces, él va a seguir gobernando como si nada, claro está, defendiendo la capital por sus hombres, pero no se va a amedrentar, va a seguir continuando o creando leyes en contra de los privilegios de la iglesia y del ejército. Todo parecía ir muy bien para los conservadores, pero ¿qué va a pasar para diciembre del mismo año? Para diciembre, muchachos, de 1858, va a haber un suceso que va a comenzar a mermar un poco la lucha de los conservadores. ¿Por qué? Vamos a ver que para diciembre de 1858 surgen conflictos entre los conservadores. Surgen conflictos entre los conservadores. ¿Por qué van a surgir conflictos? Resulta, muchachos, que varios conservadores ya no estaban de acuerdo de la manera de proceder de Zuluaga, que era el principal líder y supuestamente presidente del país, obviamente para los conservadores y obviamente de manera ilegal, ¿no? Pero al ver que ya era diciembre, que ya era prácticamente un año de guerra y Zuluaga no podía atrapar a Benito Juárez, entonces, pues vamos a ver que los conservadores entran en conflicto primero porque desconocen a Zuluaga como presidente, ¿sí? Desconocen a Zuluaga como presidente. Y en segundo lugar, vamos a ver que se pronuncian a favor de Miguel. Se pronuncian a favor de Miguel Miramón como presidente. Ahora resulta que un militar de descendencia española, un militar joven que estaba haciendo las cosas bien, ahora deciden los conservadores que Zuluaga ya no sea el presidente ni el líder de la guerra de reforma para los conservadores, y que ahora lo sea Miguel Miramón, militar joven de descendencia española, que ahora se iba a hacer cargo del movimiento armado para ver si ahora sí lograba atacar Veracruz y aprender a Benito Juárez y tal vez hasta fusilarlo. ¿Sí me explicó? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar para el año de 1859? Prácticamente, muchachos, ya llevábamos más de un año de guerra. Prácticamente ya era un año, un mes de guerra, y todavía la ciudad de Veracruz estaba totalmente bien defendida, y Benito Juárez, sin amedrentarse, seguía creando leyes, que fueron esas famosas leyes de reforma, que ahora sí, de manera definitiva, iban a quitar privilegios. ¿Sí me explicó? Entonces, para 1859, muchachos, se van a dar dos datos. Primero, se da un equilibrio entre las fuerzas de ambos bandos. Se da un equilibrio entre las fuerzas de ambos bandos. Es decir, para principios de 1859, muchachos, pues vamos a ver que no había ventaja para ninguno ni otro. Es decir, ni uno ni otro estaba tomando ventaja, no podemos decir que uno le había ganado al otro o viceversa, ¿se lo explicó? Sino que se seguían dando hasta con la cubeta. El país era el único amolado, los distintos estados del país estaban levantados, había pueblos destruidos, casas, era un desorden el país, pero no podíamos decir que había una ventaja de los liberales o una ventaja de los conservadores. Aunque me atrevo a decir que más bien era la ventaja de los liberales. ¿Por qué? Porque no podían los conservadores entrar a Veracruz y Benito Juárez seguía creando leyes para quitar privilegios. ¿Sí lo explicó? Y es así que en el mismo año de 1859, muchachos, pues vamos a ver que se decretaron, se dieron a conocer y se decretaron en Veracruz y se decretaron en Veracruz las leyes de reforma. Se decretaron en Veracruz las leyes de reforma, obviamente por parte de los liberales. Obviamente por parte de los liberales. ¿Cuál era, muchachos, el objetivo de decretar la ley? Miren, cuando hablemos de decreto es que el presidente de la República es el único que puede decretar, es decir, hacer oficiales ciertos anuncios o ciertas leyes. ¿Sí me explicó? Entonces, en Veracruz se decretaron las leyes de reforma. ¿Cuál era el objetivo para don Benito Juárez de las leyes de reforma? El objetivo principal, muchachos, pues era precisamente, aparte de quitar privilegios, que eso ya se sabe, el objetivo principal era atacar a la iglesia como institución terrena que rivalizaba con el poder político, económico, social y cultural del Estado. Político, social y cultural del Estado. ¿Qué quiere decir? Benito Juárez dice que las leyes de reforma, aparte de quitar privilegios, que por ahí lo escuché, porque ya el país debería de tener igualdad que estábamos en el año de 1859 y todavía no existía. Incluso ayer había un historiador, ayer en uno de los programas, no me acuerdo de qué canal, había un historiador que mencionaba que incluso en ese tiempo la iglesia era dueña de bancos, ¿sí? Y cobraba intereses y se les llamaban intereses piadosos. O sea, que si le debías dinero a la iglesia te cobraba intereses por moratoria, ¿no? Llamados intereses piadosos. O sea, dice que para él Benito Juárez fue un héroe porque quitó más bien todo eso en lo que la iglesia abusaba económicamente y políticamente. ¿Sí me explicó? Que incluso hasta bancos llegó a tener, y eso en muchos de los libros lo dicen, ¿sí? Entonces Benito Juárez decía que claramente que la iglesia rivalizaba, es decir, contrapunteaba al pueblo con el gobierno. ¿Sí me explicó? Y tenía toda la razón, muchachos. Yo les he dicho clases anteriores que los sacerdotes en las misas, acabando el evangelio, en vez de interpretar la palabra de Dios, de dar el mensaje de Dios, decía que el gobierno no creía en Dios, que era un gobierno anticlerical, que todos los que siguieran, obedecieran al gobierno, se iban a condenar. Le inyectaban miedo a la gente y la gente se levantaba al rito de religión y fueros, y luego les daba su ayudadita a los conservadores y a algunos militares y los sacerdotes. ¿Sí me explicó? Entonces, en muchas ocasiones, si el pueblo estaba levantado, era por el poder de persuasión de la iglesia, que al decir que rivalizaba es que contrapunteaba a la iglesia, al pueblo con el gobierno. Y ustedes saben, muchachos, que siglo XIX, pues la gente en ese momento era más mocha que hoy en día, y obviamente primero había que dar bien con la iglesia que con el propio gobierno, ¿no? Y al final de cuentas, muchachos, el pueblo no pasaba de mendigo porque la iglesia no regalaba nada, todo cobraba. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese sentido tiene razón don Porfirio Díaz, se trataba de coartar a la iglesia, de quitarle esos derechos que no le pertenecían y así dejar de influir en la población, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, vamos a ver cuál es el contenido de las leyes de reforma decretadas por Benito Juárez. ¿Cuál es el contenido de las leyes de reforma decretadas por Benito Juárez? O sea, muchachos, a partir de 1860, Benito Juárez va a decretar las leyes de reforma y a partir de ahí podemos decir que de 1860 ya ahora sí va a existir una igualdad y ahora sí va a dejar de tener poderes políticos y económicos, sobre todo la iglesia y el ejército. ¿Se me explicó? Pero en resumidas cuentas, ¿cuáles van a ser esas famosas leyes de reforma que hasta hoy en día siguen y que ya nos garantizan una separación iglesia-estado y que nos garantizan que al César lo del César y a Dios lo de Dios? ¿Sí? Son las siguientes, anote. Contenido de las leyes de reforma decretadas por Benito Juárez. Número uno. La nacionalización de los bienes de la iglesia. La nacionalización de los bienes de la iglesia. Siguiente. Muchachos, nacionalización es que bienes que eran de particulares pasan por decreto a ser del Estado. ¿Sí me explicó? Eso es nacionalización. Siguiente. Dos. La separación iglesia-estado. La separación iglesia-estado. Siguiente. La supresión de pagos parroquiales. La supresión de pagos parroquiales. Siguiente. La creación de un registro civil. La creación de un registro civil. Y por último, la secularización de los cementerios. La secularización de los cementerios. De esas leyes, muchachos, que de manera definitiva van a quedar, ¿cuál no se entiende? La secularización es separar, es decir, que los cementerios dejan de ser administrados por la iglesia y pasan a ser administrados por el Estado. ¿Sí? A la vez, separación iglesia-estado es que ya la iglesia en lo absoluto va a intervenir en los asuntos políticos del país. No va a poder votar, no va a poder ser parte de un congreso, no va a poder ser gobernador, no va a poder absolutamente ni decir esta boca mía en cuestión política. ¿Sí? Supresión de pagos parroquiales es de que ya la iglesia ya no tiene que obligar, por ejemplo, al pago de diezmo. ¿Sí? Quien quiera lo da. Y nada de que es pecado mortal si no lo haces. Ya dejen atrás esas amenazas. ¿Se me explicó? Y obviamente, muchachos, algo muy importante que se crea en el año de 1859 son las oficinas del registro civil, las que ahorita conocemos, donde vamos por un acta de nacimiento, a casarnos civilmente, pues todo eso lo hacía la iglesia y cobraba, pues hacía su minita, y eso no le corresponde. Religiosamente sí le corresponde casar, pero civilmente, quien debe de llevar el control de la población es el Estado, no la iglesia. ¿Sí me explicó? Entonces, muchachos, de manera definitiva, por eso les digo que Benito Juárez no podía ser capturado y Benito Juárez estaba anticipando, a pesar de que su gobierno de manera provisional estaba en Veracruz, Benito Juárez no se amedrenta y continúa con la lucha de darle igualdad al país y quitarle poder político y económico, sobre todo a la iglesia. ¿Se me explicó? Cosas que obviamente ya no tenían que estar inmiscuidas. Ahora acaben con lo siguiente, por favor. Son tres cosas. Número uno, tienen el tiempo, no es muy largo. A partir de 1860, ¿qué leyes de reforma se legalizaron de manera definitiva a partir de 1860? ¿Qué leyes de reforma se legalizaron de manera definitiva siguiente? ¿Qué metas tenían las leyes de reforma? ¿Qué metas tenían las leyes de reforma? Y por último, ¿qué países apoyaban a ambos bandos y con qué afán? ¿Qué países apoyaban a ambos bandos y con qué afán? Muchachos, ubiquen la página 203. Es para ahorita, tenemos el tiempo, es de manera individual. Página 203. ¿Quién va a participar? Muchos.